Con cruda violencia las lanzan al suelo, las amenazan, inmovilizan por la espalda mientras lloran, toman sus brazos y manitas con fuerza desbordada para llevarlas detenidas. Llegan disparando a sus comunidades, llegan asesinando a sus padres y madres. Recordamos a las mutiladas, agredidas sexualmente por la policía, a las jóvenes, niñas de nuestros territorios, estudiantes secundarias que se movilizaron y fueron las precursoras de la revuelta social en Chile del 18 de octubre del 2019. Traemos también a las presas políticas, presas de la revuelta, presas mapuche, presas por exigir justicia o por defenderse de su agresor. Chile castiga y encarcela a quien protesta y exige una vida digna, a quien defiende la tierra, a quien se moviliza por las injusticias. De Trecanantú, Golondrina Guerrera, por María Isabel Lara Millapán. Golondrina Guerrera, no soñaste, golondrina, esa mañana no soñaste, que te ibas a encontrar con la neblina, no apuraste el vuelo, golondrina, no seguiste. Era un día de viento y de lluvia cuando ya no se vio tu nido. Con la fuerza de este canto te acompaño, golondrina. Sigue el vuelo, mira al cielo que hay estrellas. La justicia tiene alma, golondrina. Golondrina, guerrera incansable, te pertenecen las flores y la vida. Recordamos a Macarena Valdés, mujer mapuche, defensora de la tierra, activista socioambiental, que fue asesinada por el Estado de Chile en el año 2016. Porque era parte de la resistencia contra la instalación de una central de hidroeléctrica en el río Tranguil. Según el informe pericial psicosocial realizado por la perito mexicana Valeria Moscoso, se confirma que no existen elementos suficientes ni en su biografía ni de ningún tipo que sustente un suicidio. Pensaron que creeríamos en el montaje de un supuesto suicidio, pero supimos que la estrangularon con una ligadura que intentó quitar, pero no pudo. Justicia para Macarena Valdés. Berta Quintremán Calpán es una activista mapuche pehuenche, nacida en el Alto Biobío, región del Biobío, Chile, el 20 de julio de 1937. Berta, junto a su hermana Nicolasa Quintremán, comenzaron a ganar respaldo y notoriedad pública en la década de los 90. En la causa por evitar la construcción de la central hidroeléctrica Ralco, en la comuna de Alto Biobío, y por su incansable lucha por los derechos de los pueblos, por la preservación y el reconocimiento de su cultura. Así, junto a la organización Mapu Somoche Nehuen, Mujeres con la Fuerza de la Tierra, realizaron diversas gestiones para impedir la construcción de la central hidroeléctrica, asistiendo a reuniones con autoridades regionales y nacionales, apelando al reconocimiento de su cultura. De este modo, en el año 1997, las hermanas Quintremán entregaron una carta al entonces presidente con el fin de enseñar su férrea oposición, tanto de ellas como de la comunidad mapuche, con el proyecto de desarrollo eléctrico, que afectaría gravemente la calidad de vida de las personas, como también de toda la biodiversidad del lugar. Sin embargo, pese a todos los intentos, no lograron detener el proyecto. En este proceso de lucha, también le valió tanto a Berta como a Nicolasa algunos reconocimientos, tales como ser figuras principales de dos documentales, Berta y Nicolasa, las hermanas Quintremán, del año 2002, dirigido por Alejandra Toro, que explora la vida de las dos hermanas, detallando aspectos de sus creencias, mapuche pehuenche, costumbres y su participación en el colectivo Mapu Somoche Nehuen. Y El velo de Berta, otro documental del año 2004, que se enfoca particularmente en Berta Quintremán y el rol que tomó frente a las fallidas negociaciones y también trata de las protestas contra la empresa multinacional Endesa, empresa multinacional que es la causante de la invasión y de la destrucción que provoca esta central hidroeléctrica Ralco. Pero tiempo después viene un duro golpe para Berta Quintremán. El 24 de diciembre del año 2013, cuando ya estaba situada la construcción de la central hidroeléctrica Ralco, fue encontrado el cuerpo sin vida de su hermana Nicolasa Quintremán, flotando en las aguas del lago artificial Ralco. La mujer habría salido de su casa durante la tarde del día anterior, donde se le perdió su rastro y fue finalmente encontrada en las aguas artificiales de este lago artificial Ralco. En su funeral habló Berta con la prensa de ese tiempo diciendo: con sentimientos quedé sin brazo, que me pongan otro brazo ellos, que son capacitados, los empresarios. De esta manera, Berta lamentó la pérdida de su hermana. A sus más de 80 años, hoy Berta continúa viviendo en Ralco Lepoy, pese a no tener una educación formal. Ella es una gran lideresa, una sabia, una kimchi, pues su apellido Quintremán viene de la sabiduría. Así estarás en el recuerdo, erguida y fuerte para herir nuestra cobardía, y usaremos la luz eléctrica y las carreteras sin reparos cada día y cada hora, y lloraremos tu casa y tu valle por las noches y en silencio. Así estaremos sin los árboles, sin los prados, sin las nubes que viajaron en tus ojos el último día de ese invierno. No los cierres, no los abras, todo ha acabado, todo ha empezado. No te mueres, no, es tu alma aferrada al pie del árbol. No te mueres, no. Es tu peuma que se queda en las quebradas. Te irás, seguramente, te quedarás. Ni lo uno ni lo otro cabe en este mundo a esta hora. Emilia Milén Herrera Obrej, BAU. Fue asesinada la noche del 16 de febrero del 2021 en el sector de Sahue, Riñihue, Panguipulli. Era parte del Lof Yaskawe en proceso de recuperación territorial. Cayó por una bala disparada en su frente por guardias privados contratados por el condominio Riñimapu. Estos sicarios hostigaban a dos turistas que acampaban en el lago, lugar público y de libre acceso incluso para las leyes chilenas. Estas personas solicitan ayuda a la comunidad colindante al condominio. Al acercarse al lugar, uno de los guardias realiza 5 disparos contra las personas de la comunidad. Cuerpo y territorio en resistencia, la Mapu recibe a esta joven Weichafe y desde ahí te levantas como un espíritu guerrero más de nuestro pueblo.